capitán cuarta compañía Joel Rupertus Torres. Nos tuvimos que trasladar específicamente al pasaje Huayusca de la población Villa Quelacahuín, en donde habían comprometidas dos viviendas, una casa apareada, donde emanaba gran cantidad de humo. Producto de ello, se procedió a dar la alarma de incendio. En el lugar se encontraban los propietarios, que no se percataron, ya que el fuego se originó en las paredes exteriores de ambas viviendas, ya propagándose hasta el entretecho. Tenemos daños menores en paredes exteriores y entretecho. En el lugar, en el momento de la emergencia, se encontraban en el segundo nivel una persona adulta mayor con su nieta, quienes no se habían percatado de este incendio. Fueron los vecinos quienes le vinieron a avisar que estaba saliendo bastante humo desde su casa de habitación, y posterior a eso hicieron el llamado a bomberos. Aún la causa no la tenemos precisada todavía, estamos trabajando en ello. El origen claramente lo tenemos en la pared exterior de ambas viviendas. No tenemos, no se reportan personas lesionadas en este instante.